Mari Mari Compu, la mien, Mari Mari Compu Buenuy, mi nombre es Onésima Lienqueo, soy parte de la Red por la Defensa de la Infancia y estamos muy contentas de que este año 2020 podamos hacer por tercera vez el encuentro de niños y de niñas del Gualmapu, el cual tiene a más de 80 niños invitados de diferentes territorios del Gualmapu, los cuales han sido la víctima directa de la represión y de la militarización que se vive acá a través de, por parte del Estado chileno en territorio mapuche. Niños y niñas y adolescentes que conocen bien claro lo que es la realidad y que tienen su identidad fortalecida. Y que nos encontramos y que nos juntamos en un espacio que está creado para ellos, que está habilitado para ellos, donde está todo creado, tanto los talleres, las actividades, los juegos, la música, es para reparar estas emociones tan negativas que nos trae la represión, que nos trae la discriminación, la militarización. Y poder aportar, poder tener un espacio donde podamos estar y puedan ser niños y puedan ser jóvenes libremente sin tener miedo a que alguien nos discrimine o que alguien nos violente. Es un encuentro que espera que nos recibe este año el Loftemulemu a través de la organización de la Escuela Pascual Pichún, lo cual nos pone muy orgullosas de este año, por tercer año consecutivo, poder hacerlo en en un loft. Y estamos felices, recibimos colaboraciones, un encuentro que se levanta a través de la autogestión y la colaboración de muchos amigos y que espera tener un poco de alegría y tener felicidad y demostrar de que acá en Gualmapu no solamente hay militarización, sino que estamos llenos de Nehuen y de alegría y que esa alegría la transmiten nuestros niños y niñas.